una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Hoy, 9 de octubre del 2009, comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a ti para antes del carrete, mientras te estás peinando, mientras estás buscando la ropa para salir a bailar, para salir a tomarse un copetillo. ¿Qué sé yo? ¿Sí o no? Un poquillo, un poquillo. Sí, y hoy día estamos a auditorio completo. Está Loreto Montero con nosotros. Y con micrófono compartido está Francisca Valdebenito y Eric León. Y le mandamos un saludo a la distancia a Katy Momets, que nuevamente está tirada en una zanja de Novalle. Porque como ustedes saben, es fin de semana largo. El lunes es feriado por el Día de la Raza. Y yo quiero hacer una mención especial porque ese lunes 12 de octubre hubiese estado de cumpleaños mi perrita, que ahora está en el cielo con todos los otros perritos. Lloremos un poco. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, se ve un momento! Todos los perritos se van al cielo, por eso estoy tranquila. ¡Viva Chola! ¡Viva la Chola! Hoy día tenemos un programa lleno de panoramas distintos para el teatro, para el cine, fiestas, de todo. Tenemos un comentario de cine también con Loreto Montero, el revival con Katy Momets, y comenzamos con eso, porque a comienzo de semana, 5 de octubre, se celebró un nuevo aniversario del plebiscito de 1988, en que se tuvo que decidir por el sí o por el no. ¿Y qué fue lo que se decidió, Eric? La alegría ya viene. Vamos a decir que no. ¡Wow! Todo el mundo prefirió decir que no. Y bueno, ahora estamos en una democracia, se supone. Así que Katy Momich se fue por el otro lado. Dijo, el 1988 fue un año célebre. Pasaron muchas cosas. Y ella nos cuenta lo que pasó en ese año. Esta semana el revival viene completamente diferente. No voy a hablar de un grupo, una novela, una canción ni nada que se le parezca, sino que de un año. Sí, esta semana les voy a hablar de 1988. ¿Por qué? Porque este lunes se celebraron los 21 años del triunfo del no, porque ese año los integrantes de Mientras te miras al espejo eran muy pequeños y porque en el mundo sucedieron muchas cosas. He aquí un resumen. 1988 fue un año bisiesto comenzado en viernes en el calendario gregoriano. Fue el año del dragón en el horóscopo chino y en números romanos es el año del siglo XX compuesto por más letras, específicamente 11. El 3 de enero de ese año, Margaret Thatcher, la dama de hierro amiga de Pinochet, se convirtió en la primera ministra más longeva del siglo XX. Pasando a marzo, el día 24 Greenpeace ya alertaba del peligro de degradación de la Antártida. El 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud declara el Día Nacional contra el Consumo del Tabaco y en ese mismo mes, la cantante Celine Dion gana la 33ª edición de Eurovisión. Pasando a septiembre, el 4 se inaugura el Estadio San Carlos de Apoquindo y el 5 de octubre, el general Pinochet es derrotado en las urnas con un 54,6% de los votos. A fines de ese mes, el 28, Francia utiliza la píldora abortiva conocida como antigestágeno RU486. Pasando ya a diciembre, el 15 la ONU reconoce la existencia del Estado palestino. En ese año también llegaron al mundo figuras como Rihanna, Vanessa Hudgens, Alexis Sánchez, Christopher Toselli y Juan Martín del Potro. Por otro lado, Federico Moura, el cantante de Virus, deja este mundo. En el cine se estrenan películas como Beetlejuice, Cinema Paradiso, Cóctel, Rambo 3 y la polémica La Última Tentación de Cristo. Musicalmente, AC/DC saca al mercado Blow Up Your Video, Aja estrena Stay on These Roads, Bon Jovi nos deleitaba con New Jersey, Guns N' Roses lanza Lies, Kylie Minogue saca Kylie, Luis Miguel Un Hombre Busca Una Mujer, Mecano Descanso Dominical, Metallica y su And Justice for All, Pet Shop Boys se ponen introspectivos con Introspective, los Red Hot Chili Peppers lanzan The Abbey Road, Soda Stereo lanza Doble Vida con la exitosa canción La Ciudad de la Furia y The Ramones Halfway to Sanity, Ramones Manía. Como ven, en 1988 fue un año muy movido. Artes, ciencias, política, deportes nos brindaron momentos recordados hasta el día de hoy. Han pasado 21 años y quién sabe, quizás en 21 años más seremos recordados como el programa más bacanoso de la radiofonía chilena. Ay, pero que es tierna Katy Momets. Ella tiene todas las esperanzas puestas mientras te miras al espejo y nosotros también. Sí. Bueno, en 1988, como dice Katy Momets, pasaron muchas cosas, pero estaban en el 2009 y tenemos un panorama para ustedes. Sí, porque esta es una obra de teatro llamada Caín, de la compañía de teatro La María, que se presenta en el Teatro de la Universidad Mayor desde el 8 de octubre pasado ya hasta el 15 de noviembre. Un día después de mi cumpleaños les paso el aviso. Y esta es una obra que trata sobre el colapso de nuestro sistema económico, que es oscura, bizarra, alienante, y en la que actúan Tamara Costa, Rodrigo Soto, Alexandra von Hummel y Alexis Moreno. Esta obra se presenta los jueves, viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. El Teatro de la Universidad Mayor queda en Santo Domingo 711 y las entradas cuestan 5.000 pesos general, estudiantes y tercera 2 luquitas y los jueves populares 2 lucas también. Así que con este panorama pulento, porque si usted a lo mejor no quiere ir a carretear hoy día, así que a las 9 terminadito el programa se va a ver una horita de teatro. Ahora nos vamos con un tema, esto es Gloop y un par de decisiones. Aquí, en Mientras te miras al espejo. Estoy algo cansado, algo he caminado para llegar aquí. Sabes, me estás poniendo triste. Hay algo que no hiciste, algo se te olvidó. Entonces yo estaba enamorado, así como alocado, o eso creía. De pronto me estoy haciendo viejo, ya no estoy tan pendejo. Debo pensar un poco en mí y comprender que solo un segundo lo habría cambiado todo. Se rompe, nunca vuelve a ser igual. Y dices, devuélveme mis cosas, mis llaves y esas ropas que ayer te regalé. Y digo, y dale tiempo al tiempo, tal vez con otro esfuerzo arreglará. Me odias, pero estás de acuerdo. Finges que lo nuestro no era lo que yo pensaba y que ahora estás mejor que antes y por dentro estás peor que yo. Si yo también te quiero, si no es que no te ame, debo pensar un poco. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio JGM, otra comunicación, www.radiojgm.uchile.cl. Y comenzamos el momento interactivo de este programa con Loreto Montero y el comentario. Hoy hoy dedicado especialmente a Pedro Almodóvar, este cineasta español mundialmente conocido. Y reconocido. Bueno, lo interesante del cine de Almodóvar es que es bastante marcado y, pucha, él tiene un millón de películas. Bueno, en realidad no tantas, tiene... varias, pero... Sí, soy hipérbole, exageradísima. Bueno, pero es un director que ha sacado casi películas por año de vida, ¿cachai? Desde claro. que empezó a dedicarse al cine, me refiero. Y son, tienen, o sea, características bastante específicas y que lo delimitan a él así como una figura importante dentro del cine... español y mundial. Español y mundial, claro. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de la vida, que tiene mucha incidencia en la forma en que Almodóvar hace su cine y que también, o sea, y se ve reflejado en muchas de sus películas. Así que les voy a contar un poquito acerca de eso y también vamos a hablar de las películas más importantes, que tú me decías, Frank, que no has visto ninguna no, película. No, yo jamás he visto una película de Almodóvar. He tenido la intención, ya. Déjame decirte, no es una cosa así como Almodóvar Plus. Ya. Pero no he tenido la oportunidad. Ya, pero bueno, después a ver si el comentario te da más. Sí, quiero que me convenzas y que me vaya aquí, en vez de ir a carretear, me vaya derecho a ver, no sé, La Mala Ocasión, hable con ella. Es una opción también. Bueno, les cuento que Almodóvar, bueno, nació en 1949, actualmente tiene 60 años, nació en la Ciudad Real en España y él era de una familia, pucha, campestre, así muy... rural. Muy, sí, y súper esforzada, claro. De hecho, su padre apenas sabía leer y escribir. Pero este cabro chico, Almodóvar cabro chico me refiero, al tiro empezó como a destacarse en lo que es el estudio, sabía mucho de literatura, le gustaba bastante leer y su mamá lo convierte como en el profesor del pueblo, ¿cachai? Esa onda. Y también era de esos niñitos como que, bueno, como sabía leer y escribir y mucha de la gente de su pueblo no sabía, él se convirtió en el escribano del pueblo, le dictaba las cartas y él la escribía, no sé, ¿cachai? Yeah. Y de hecho está como origen súper rural, influye también muchas de sus películas, como por ejemplo Volver, que trata harto de la idiosincrasia del pueblo español, que en España hay partes del país en donde se les llama la España negra, porque están súper atrasados en todo sentido, entonces él también tiene mucha influencia de ese mundo. Y bueno, siguiendo un poco, ya cuando es... ¡Ay! Se me olvidó contarle algunos datos para aquellos que no saben mucho de Almodóvar, para que cachen la importancia de este tipo y porque yo me decido hacer este comentario. Y es, por ejemplo, que ha recibido muchas condecoraciones. Bueno, ha recibido 2 premios Oscar, que más adelante les voy a comentar con qué películas. Y también distintas condecoraciones en Europa, en Francia, en España, por, en el fondo, ser una persona destacada dentro de las bellas artes. Ya. Y... otra, o sea, características de su cine también para que conozcan un poco acerca de por qué es tan particular su estilo. Él toca bastante narrativas así más como complicadas y que se basan mucho en el melodrama. Y también incluye muchos elementos de la cultura popular, canciones, un humor bastante irreverente y también mucho contenido gay, porque él, o sea... ¿Le gusta la ola gay? Sí, ¿no? Y él es un gay así asumido abiertamente, ¿cachai? Y está bien... Exacto. Bien por él y lo apoyamos. Bueno, ¿y cómo nace el interés de Almodóvar con el cine? Bueno, les contaba que él nació de esta ciudad súper como rural en una familia súper modesta. Ya. Y como empieza a desarrollarse él por motivación propia, su familia se da cuenta que el tipo tiene mucho potencial y lo llevan a otra ciudad. A la ciudad de de Cáceres, así se llamaba la ciudad. Y en esta ciudad lo llevan a una escuela de curas. De hecho, sí, tu cara... Puse una cara así... Lo llevan a una escuela de curas y de hecho yo no sé necesariamente si la película Mala Educación, por ejemplo, es autobiográfica, pero se supone que se inspiró en su propia experiencia de vida. Ya. Y en esta ciudad de Cáceres, en la parte de ir a la escuela, vivía separado de su familia, también iba al cine porque, bueno, ahí él conoció el cine. Ya. Y él dice, de hecho, que a través del cine, conoció mucho más de lo que cualquier cura podría haberle enseñado. Okay. Y ahí en Cáceres, bueno, él termina su enseñanza media, como le llamamos acá, y conoce a distintos... El sexto de humanidades, a lo mejor. La secundaria. O mi abuelita vive en humanidades, siempre me habla de eso. No, sí. No entiendo mucho yo, pero bueno. Y ahí conoce a Almodóvar en esta ciudad sus principales influencias, como es Luis Buñuel, perdón, Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, Federico Tellier, sí. No, Federico Fellini. Fellini, Tellier, claro. ¿Qué onda? O sea, mi letra ni me la entiendo. estoy leyendo mis apuntes, sí, por si acaso. Bueno, suele suceder, ¿eh? Porque la letra de Loreto Montero en algún momento suele ser un poco ilegible. Sí, ilegible. Bueno, ahí conoce sus principales influencias. ¿Ya? Y en 1967 ya él se va a Madrid, así en contra de lo que quería su familia, que a pesar de que le dieron esta oportunidad en el fondo de estudiar, igual lo querían tener como un poco apresado, ¿cachai? Claro, cercano y, a ellos. Claro, exacto. Y él se va a Madrid y ahí empieza ya como a meterse más en el asunto del cine, a pesar de que lo que pasa es que en ese tiempo estaban, como saben ya, en España estaba Franco y había, claro, cerrado la civil. Sí, pues, había cerrado la Escuela Nacional de Cine, entonces no pudo entrar a estudiar. Ya. Él lo que hizo fue autoeducarse y mientras se autoeducaba con la crisis económica igual que él mismo tenía, ¿cachai? Porque estaba solo, en el fondo se fue sin nada a Madrid. Empezó, una mano adelante y otra atrás, como exacto, dicen. Exacto, pero el tipo súper aperrado y trabajó en puros trabajos tradicionales y, por ejemplo, estuve en Telefónica trabajando de administrativo como 12 ya. años, ¿cachai? Ah, harto tiempo. Caleta. Y entre eso él repartía su tiempo como en sus aficiones de cine, empezó a hacer sus primeros cortos con una cámara Super 8, ¿ya? Que es como lo más básico en cuanto a cámara, okay, que claro que tiene su estilo también particular. Bella, bella, bella. Sí, se ve súper... Así que Valdenito dice si esa cámara se come, ¿ah? ¿Eh? Es bella. Aquí acaba de mostrar su ignorancia cinematográfica. Guasa, pero bruto. Guasa. Oye, sí, empieza a hacer esta serie de cortos y ahí ya él muestra el tiro un poco la hilacha, como se dice, porque, bueno, no la hilacha, pero da a entender al tiro cuál es su intención con el cine. Muestra su perspectiva cinematográfica. Exacto, y que tiene, sus primeros cortos tienen mucho sexo y también violencia, y sexo muy explícito. Ah, ya, casi porno. Sí, porque el tipo, bueno, él es de una idea de que el sexo hay que vivirlo libremente, ¿cachai? Sin pudores, que sus películas no tienen moral, etcétera. Y bueno, después de esta serie de cortos, ya empieza a sacar sus principales películas, empieza a formar parte también de la movida madrileña, como se llama, que es como esta serie de intelectuales españoles. ¿Ya? ¿Como la bohemia madrileña? Sí, sí, ya. Allá le decían como la movida madrileña, pero bueno, es lo mismo. Pues que claro, porque ya estaban de tapas y cosas por el estilo, ¿no? Uy, qué buena imitadora. Muchas gracias, Majo. Y también le hacía a otras cosas, como el teatro, escribía cómics también, un tipo muy multifacético. Un tipo multifacético, sí. Íntegro. Íntegro, totalmente. Y de hecho escribía también artículos para diarios, como El País, Diario 16. Diarios importantes. Etcétera. Sí. Para la gente que no cacha, porque no es estudiante de periodismo, el diario El País de España es uno de los diarios más reconocidos. Exacto. A lo largo del mundo. Uh-huh. Y bueno, aparte de desarrollarse en todas estas facetas, él ya, como les te contaba, empezó a hacer sus cortos con un Super 8. Y en 1980 él lanza su primera película, que es ya como largometraje. Y lo hace con una cámara de 16 milímetros, como es la más... La cámara convencional. Exacto. Y lo hace, lanza su primera película que se llama Pepi, Lucy, Bomb y Otras Chicas del Montón. Ya. Yeah. Y que es la historia de... bueno, está basado en un cómic que él hizo. No, perdón, en una fotonovela. Ya. Oye, qué choro. Sí, que él mismo había hecho. Y trata la historia de tres mujeres... Pepi, que es una tipa que se quiere vengar de un policía corrupto que la violó. Bom, que es una cantante de punk rock lesbiana. Y Lucy, que es... ¡Oh! ¿Qué era Lucy? Yo no he visto esta película, así que la estoy contando con toda la Wikipedia detrás. Con el auspicio oficial de Wikipedia. Exacto, bueno. Y Lucy, que era la dueña, o sea, una dueña de casa masoquista, así como... ¡Ah, ya! Sí. Una Claudia Spiniak. ¡Qué miedo! Y bueno, se trata... Aquí dejen claro también que al Modor le gusta bastante el asunto de todo el mundo femenino y de la amistad y de la solidaridad que existe entre las mujeres. Es una historia que trata acerca de estas tres mujeres, cómo se van superando, porque las películas de Almodóvar también tienen mucho de eso. Como de la resiliencia de las mujeres que luchan contra muchas cosas y al final siempre se superan. Y por eso a lo mejor es que Almodóvar tiene musas. Claro. Porque es innegable Penélope Cruz es una de sus musas, por ejemplo. Sí, totalmente. No, y le dio primero con una actriz que se llama Carmen Maura, que es una actriz española, y que la conoció, de hecho, cuando él todavía no se dedicaba así tal cual al cine, la conoció en el teatro. Y la ocupó ella por mucho tiempo, después también ha ocupado a la Penélope, es como, claro, le da por periodo. Igual que Tim Burton con Johnny Depp. Sí, o Woody Allen con Diane Keaton. Exacto. Ay, me encanta Diane Keaton, la foto seca. Ya. En fin. Y de, en esta primera película, Pepi, Lucy Bomb y las otras chicas del montón igual dejan claro también, con su lazada como más masiva al mundo del cine, uh-huh, el asunto del sexo. De hecho, hay una escena en donde sale una, como una escena de Golden Shower, que para los que no castan es una tipa orinando a un tipo, yeah, y viceversa. ¿Cachai? Ya. Yeah. Golden Shower. Golden Shower, exacto. Porque es agua dorada, Eric. Muy refinado el término para una. Sí, súper refinado. Pero bueno, él como no tiene pudor respecto a esas cosas, entonces ahí. Lo hizo igual. Entonces lo dejaba bien. Claudia Spiniak, masoquista, y también le gustaban los Golden Showers. Así es. En 1982 saca otra película. Bueno, voy a pasar así una revisión rápida, sí, para que hablemos. Vamos con las películas de Almodóvar. Pero en el 82, Laberinto de Pasiones. En el 83, Entre Tinieblas. En 1984, ¿Qué he hecho para merecer esto? Otra película. Bueno, la primera, Laberinto de Pasiones, ya se hizo una película más de culto, pero en general todas estas primeras películas un poco desconocidas para los reales fans son como películas de culto de Almodóvar. Pero en ese tiempo pasan como desapercibidas un poco. Sí, sí, pero yeah, es lo típico que pasa con las películas de culto, claro, que después de un tiempo, claro, como el tipo se hace después conocido con otras películas. Después se le toma el verdadero peso a estas, exacto, obras. En 1986 también sale Matador, que es una película bastante como polémica, por así decirlo, porque es la relación entre un ex torero y una abogada asesina. Y yeah, ellos, para tener la satisfacción sexual, satisfacción sexual, la cosa sexual, tienen que matar, ¿cachai? Es como la única, yeah, forma de que ellos consigan. ¿Qué filia es esa? Si alguien sabe, por favor, postela, no sé, en el muro mientras, sí, te mira en el espejo. Extraño. La cosa es que recibió harta crítica porque, por en el fondo, porque es polémica igual, ¿cachai? Por supuesto. Entonces, pero ahí él empezó a defenderse diciendo que sus películas no tenían moral, así que no le importaba. En el fondo, le daba lo mismo todas las críticas que pudieran hacerle. Ya. Yeah. En 1987, oye, que estoy hablando mal. Se te lengua la llave y el areto. Perdón, ahora sí me controlo. Por favor. Mi, en 1987 saca otra película que se llama La Ley del Deseo. Y acá trabaja, como te decía, esta actriz de la que también fue musa de Almodóvar, que es Carmen Maura. Carmen Maura, junto a Antonio Banderas, que no tuvo mucho éxito, pero ahí también Antonio Banderas actuó en varias películas de Almodóvar y también fue su muso, por así decirlo. Yeah, guachón. Guachón. En 1988 saca una película que es un poco más conocida, que ya le empieza a salir un poco de España y trascender, yeah, las fronteras. Saca Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es una comedia feminista, bastante, yeah, liviana, uh-huh, pero también sigue el asunto de... No se pierde la esencia almodóvar, claro, almodóvariana. Dedicarse mucho a las mujeres, el tipo, o sea, yo creo que las películas de Almodóvar en sí son como un cine para mujeres. De hecho, yeah, hay como un estereotipo de director para mujeres. Y Almodóvar, yeah, encaja perfectamente en ese estereotipo porque el tipo le gusta analizar a las mujeres, siente que son unos personajes mucho más atractivos que los hombres. Es que así somos, Loreto Montero. Yo opino lo mismo, pero sí, bueno. Cara de ballena levanta las cejas de los controles. No nos importa porque aquí somos más. Ajá, yeah. Sí. Y bueno, siguiendo un poco, en 1990... Ay, cara de ballena. Ay, cara de ballena acaba de decir que si somos tan interesantes, ¿por qué a Almodóvar le gustan los hombres? Porque ella es una mujer. Sí, exacto. Por eso, ballena. Bueno, en 1990 saca otra película que es Átame, de nuevo con Antonio Banderas. Y esta, ¿ya?, sí que es como bastante polémica porque se trata de... Antonio Banderas es un secuestra a una tipa de la que se enamora. Ya. Y la tipa a la vez se enamora de él. Ah, un síndrome de Estocolmo. Sí, y no quiere zafarse de ella. Entonces, las mujeres que estaban acostumbradas a ver el cine de Almodóvar así como que trataba súper bien a las mujeres. Y ven a esta otra tipa que se deja dejar así por el, uh-huh, por Antonio Banderas. Yo también me dejo dejar por Antonio Banderas. Yo también, todo el rato. Pero las minas lo tomaron como, ay, que misógino, ah, y no sé qué, ¿cachai? Entonces fue bastante polémica en ese sentido. Y de hecho no tuvo mucho éxito. Ya, vámonos al tiro con las películas populares de Almodóvar. Sí, voy a eso. En 1991, Tacones Lejanos, en donde apareció Miguel Bosé en en un papel bastante mínimo, que era de un travesti, ¿cachai? Dentro de una, sí, historia en donde un... ¿Cómo era la historia? Tampoco he visto esa película. Yo he visto pedazos de esa película. Comentarista de la vida. He visto pedazos de esa película y he visto solamente la actuación de Miguel Bosé. Que él está en un cabaret vestido travesti. Y déjame decirte que es una actuación notable. Y de que él, a partir de esa película, se empezó a hacer la fama ya más de un buen actor. Ya. Y después creo que usted actúa en otra película, ¿no? ¿De Almodóvar? De Almodóvar, que yo tenga entendido, ¿no? Ayer cuando hice mi investigación para este comentario no salió nada. Es que parece, pero... porque lo que tengo en la cabeza es que después usted hizo otra película también así como de travesti o de gay, una de las dos. No me extrañaría. No, igual no por Almodóvar, a lo mejor la película siguiente que hizo. Claro, pero bueno, yo... Pero ahí ya con Tacones Lejanos ya Almodóvar empezó a entrar a otros mercados. Po. Sí, sí, mucho más internacional. Yo igual no pretendo detenerme mucho en esta película porque esta lista es súper arbitraria y no es una de las películas que más me atrae de Almodóvar. Así entonces que... vamos al tiro con las películas que te atraen y que me tienes que vender, Loreto Montero, porque yo vamos tengo que ver a Almodóvar. Sí, antes de eso mencionar otra película que es bastante particular de Almodóvar y que es Kika, que está basada en la vida de su madre que se llama Francisca y una película muy inclasificable. ¿Ya? Es muy extraña, es como muy experimental. Salió en 1993. Y ahí como que Almodóvar desconcierta un poco a sus fans porque es una serie de relatos un poco inconexos, súper experimental, ¿cachai? Ya. Pero ya en 1995 empieza a tirarse más por el lado más clásico que conocemos actualmente de Almodóvar, que es en el fondo a reforzar todo el melodrama de la vida de una mujer. Ya. Desde distintos puntos de vista. Está La flor de mi secreto, que es una película bastante en el... como en esta línea, pero no se hace tan conocida como la película que sale después, que es Hable con ella. ¿Ya? Es una... ¿Tú no sabes nada acerca de esa película? ¿De Hable con ella? Uh-huh. No. Yo encuentro que es una película, no sé, súper emotiva. ¿Ya? Se trata de... Bueno, no, o sea, es que no la voy a contar. Yo opino que la vean mejor porque... Ya, si en su casa no han visto Hable con ella, véala. Sí, es una película... Es una película súper emotiva y eso ya lo dije. ¿Qué cosa? Que es emotiva. Es sí, que ya no lo siga diciendo. Es una película. Avancemos, Loreto Montero. No, pero es que. Strawberry parece. ¿Qué? Mucho Strawberry parece. No se llama Strawberry. Pero después voy a hablar de eso, Eric. Se llama Blueberry, Eric. Sí. Lo importante de esta película es de Hable con ella, que junto con Todo sobre mi madre y La flor de mi secreto, que sale en 1995, forman como una trilogía. Ya. Porque desde La flor de mi secreto salen, a partir de ciertas escenas, salen películas como La mala educación, como que mucha gente que ha analizado estas películas piensa que La flor de mi secreto es como el origen de otras películas que sacó más adelante Almodóvar. Yeah. Y otra película también súper importante, yo diría que la más importante, porque esta sí que lo llevó así como a tener fama mundial y que fue con la que se ganó un Oscar, junto con Hable con ella, que también se ganó un Oscar, es Todo sobre mi madre. Yeah. Que es la historia de una madre que lo hace el papel Alicia Roth, la argentina ex esposa de... ¿Cómo se llama? Fito Páez. ¿Ya? Y bueno, lo que pasa es que esta madre se le muere su hijo, ¿cachai? Sí. Y ella le lee el diario de vida, era una madre soltera, y el último deseo de su hijo en el diario de vida era conocer a su padre. Entonces ella se pega un viaje a Madrid para ir a buscar a su padre, que era finalmente un travesti, y para contarle en el fondo que habían tenido un hijo, porque él no sabía, y sí. Bueno, ahí se desencadena toda una serie de sucesos. Y también, una película muy emotiva y que habla mucho del poder de superación de las mujeres y que le gustaba mucho retratar a Almodóvar. Otra película también importante es Mala educación, que como te contaba, muchas personas dicen que tiene como su origen en la vida de Almodóvar. En la vida de Almodóvar, que estuvo mucho tiempo en un colegio de curas. No sabemos hasta qué punto es, puede ser como autobiográfica, él nunca lo ha dicho en realidad. Pero se trata de la historia de dos hermanos, que uno de ellos es abusado por un cura. Y es un enredo en el fondo de identidades y también de como de sexo ilícito, por así decirlo. ¿Ya? Y que en el fondo muestra lo corrupto, que nosotros igual hemos conocido en muchos casos lo corrupto que pueden llegar a ser algunos integrantes de la Iglesia Católica. Está protagonizada por Gael García Bernal, Gael, ¿no? García Bernal, exacto. El actor mexicano de Amores Perros, la más conocida que tiene. Hoy que a mí debo decir que se me cayó en esta película porque sale así desnudito, pero... Ni un brillo. Ni un brillo, ni un brillo. Ya, siguiente. En fin, otra película, la más reciente y conocida, bueno, no es la más reciente, pero es que para hablar acá en Chile... Porque la última que sacó él todavía no ha llegado acá. Todavía no se estrena. Me refiero a Volver, que es esta película que salió con la Penélope Cruz, que salió en el 2006. Su película número 16. Y bueno, se trata básicamente de una historia también de mujeres, de un pueblo chico, que ahí retrata... Grande. Sí, él retrata súper bien como lo que te contaba en antes de que España tiene un lado así como negro, que le llaman allá, que dicen que son pueblos que... están como con 100 años de atraso en todo en todo aspecto. Ah, como involucionados casi. Sí, sí. Y de hecho es como, en la película también lo retratan, es un pueblo, y la, o sea, la gente del pueblo es súper creyente en fantasmas y todo ese tipo de cosas, yeah. ¿Cachai? Entonces, de hecho, uno de los personajes que aparece en la película, un personaje estable, es un fantasma. Entonces, ya habla mucho de un poco de la idiosincrasia de estos sectores de España que el resto del mundo no parece no conocer mucho. Y también trabaja la Penélope Cruz, como había dicho, y Lola Dueñas, que... No, Lola Dueñas aparece en la siguiente película, pero otra actriz también muy... ¿Ya? Y la última película que se va a estrenar aquí. ¿Sabes qué? No sé si va, se va a estrenar, porque yo tenía la duda porque en el 2000, o sea, este año, en marzo se estrenó en España. Ya. Y ya, y igual han pasado sus meses, ¿cachai? Como claro, y todavía no llega a Chile. Acá. Y esa película es, por último, bajar la internet. Abrazos Rotos. También sale Penélope Cruz, Lola Dueñas, otra de las musas de Almodóvar. Ya. Y se trata de un hombre que es un escritor y que sufre un accidente y queda ciego. Y él está permanentemente viviendo con el recuerdo de su esposa, con quien vivió también este accidente y que se murió dentro del accidente, creo, todavía. Todavía no llega acá. Claro, ese es el argumento que está rondando por ahí. Exacto. Y bueno, se estrenó en marzo de este año en España, como decía, pero acá todavía no llega. Interesante sí que, bueno, les paso el dato al tiro, hay una página en internet que se llama Rotten Tomatoes. ¿Ya? Como tomatos, o sea, tomates en inglés. Uh-huh. Y que te da los rankings de todas las películas, o sea, como si tú querís ver una película y tenés dudas acerca de si es bueno o no, te metí ahí y lo que hace esta página es juntar todas las críticas que hay en internet o en distintas partes y las suma y saca un porcentaje, ¿cachai? Ya. Y, por ejemplo, esta película de Almodóvar, que todavía no llega acá, tiene un 85%. El máximo. Ah, o sea, de ser una buena película. Se supone que es una buena película. Y lo de Tomontero, sin argumento, solamente usted dígame cuál es la mejor película de Almodóvar para su criterio. Que yo no me puedo perder. Hable con ella. Si a uno le gusta llorar, hable con ella. Ya pues, y con ese comentario nos vamos a una canción. Esto es Metric, Dead Disco, aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Bueno, y seguimos de vuelta. Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Les recuerdo que tenemos grupo en Facebook. Usted en el rincón superior derecho escribe mientras te miras al espejo y nos escribe en el muro. Nos pide canciones, nos puede decir cuál es la filia de matar a personas. Deathphilia. La parafilia. No, porque ese en inglés ya no tiene ni un brillo, musical de Denis. Y si usted quiere bajar los podcasts anteriores de los programas anteriores de este programa, usted los baja en jgmradio.blogspot.com. Y les tengo un panorama. Sí, porque este miércoles 14 de octubre, adivinen quién está, Javiera Parre Los Imposibles en la sala SCD de Bellavista, Santa Filomena 110, el miércoles 14 de octubre a las 9 de la noche, cuesta 4 lucas, para que usted no se lo pierda. Van a revisar los mejores éxitos a 5 años de haber editado El Poder del Mar. Estos chicos trabajan en un álbum tributo a Violeta Parra, abuelita de la Javiera. Y ahora nos vamos con una nota. Sí, esto es Sergio Espinosa, porque él dijo, él se leyó El Crepúsculo, les cuento. Y se leyó Luna Nueva. Pero y leyó, se leyó todos. Eclipse. Homosexual como él solo. Si él no tuviera novia, yo diría este gallo homosexual, porque se leyó todos los libros. ¿Tiene novia? Tiene novia Francisca Valde Benito. Sí, yo he dicho eso, ellos me han dicho eso sí, que la polola lo niega. La pura. Sí, esas pololas hay que desecharlas, digo qué yo. Qué pena por él. Sí, qué pena por él. ¿No crees tú, Francisca Valde Benito? Yo creo. Sí. Bueno, la cosa es que este gallo se leyó todos los libros de Crepúsculo y uno se lo leyó desde internet. Mira tú. Sí, porque la tecnología avanza y evoluciona y eso nos cuenta al respecto Sergio Espinosa aquí en Mientras Te Miras al Espejo. El paso del cassette al CD y luego al MP3 produjo importantes transformaciones en la industria musical. El DVD hizo lo suyo con el mundo del cine. Sin duda, la tecnologización de la sociedad ha provocado grandes cambios en la forma de adquirir y consumir productos culturales. ¿Pero qué pasa con la literatura? Ya no basta con digitalizar los libros existentes. Por estos días ha comenzado lo que en Japón ya es un fenómeno, la creación de ediciones exclusivas para ser leídas en pantallas. Es en este contexto que nace Robert No Quiere Leer, empresa de edición canadiense que publica obras pensadas y escritas para ser leídas de forma digital. Son los llamados e-books o libros digitales. Es así como las estanterías de bibliotecas están siendo reemplazadas por archivos que pueden ser reproducidos en un computador o en un teléfono. Lo anterior no ha estado exento de polémicas, pues los más conservadores literatos apuntan a la pérdida del romanticismo de leer un libro escrito en papel. Lo cierto es que las cifras de lectura, sobre todo en la juventud, han disminuido considerablemente en los últimos años. Es en este sentido que los libros digitales vienen a posicionarse como la nueva forma de consumir literatura. En este marco de tecnologización de los libros es que en Japón, reino de la tecnología, se han desarrollado importantes avances. Koizora es el nombre de uno de los textos más leídos en Japón. La gracia es que se trata de una novela digital que ya ha sido consumida por más de 25 millones de japoneses. La idea original es vender los capítulos de los libros a través de internet. El problema es que la posibilidad de acceder de forma gratuita a este tipo de servicios se vuelve toda una amenaza para las casas editoriales. El enemigo ya no es solo la piratería, sino también el mundo digital. En nuestro país, por ejemplo, y sobre todo en un público más joven, bajar libros es muy común. La realidad nacional indica que los libros más descargados son los de Isabel Allende, Hernán Rivera Letelier y Stephenie Meyer, creadora de la famosa serie de libros sobre vampiros, Crepúsculo. Finalmente, la discusión no debería centrarse en un tema de formatos, sino más bien en una cuestión de derecho de autor y de las leyes que se quiebran al momento de descargar un libro sin pagar un peso por ello. Una de las razones para que se dé el fenómeno de los e-books es el alto costo económico que implica leer un libro, lo que hace que los niveles de piratería y de consumo digital de libros vayan a ascenso. El llamado es a disfrutar de la lectura, en el formato que sea, en una pantalla o en un libro, como en los viejos tiempos. Lo importante por esta vez es leer. Estamos de vuelta aquí en Mientras Te Miras al Espejo y nos vamos al tiro a un temita. Esto es Boom Boom Kid. Sí, los mismos tipos que tocan nuestra canción de fondo. ¡Qué sí, choro! No puedo creer. Sí, esto es Necro y Compañía, I Do, aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Cuando llamaste esta tarde diciéndome será diferente, por favor que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa. Dejemos las drogas de lado. Nuestra nena está en camino. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo, hoy 9 de octubre, en Radio JGM, otra comunicación, www.radiojgm.chile.cl. Bueno, y les cuento, tengo más panoramas para ustedes, sí, porque mañana, sábado 10 de octubre, a las 11 de la noche, hay una fiesta. Sí, ¿dónde, Fran? Sí, ¿dónde? Una fiesta en Gran Central, Las Urbinas 44, Providencia. ¿De qué se trata? We love the Depeche Mode. No. Mira qué bien. La fiesta. The party. The party. Yeah. Sí, porque The Depeche Mode viene el 15 de octubre, o sea, ya la otra semana a Chile. Claro, y el sábado se va a hacer una fiesta para que todos calentemos las patitas. Buen para este gran concierto. La entrada general cuesta 3 lucas y es gratis hasta la 1 de la mañana. Mira tú. Qué mejor. Buenísimo. Sí, les repito la dirección. Las Urbinas 44, Providencia. Van a ver videos y hits de los 80 y los 90 a cargo de DJ Manilo y DJ Brown. ¿Y DJ Batena no está invitado? No, DJ Whale no está invitado para esta fiesta. Bueno. Más invitados. Y va a ver lo mejor del Britpop, Indie Rock, Electro y Pop. Pero qué Loki. Loki, pero Loki. Me encanta. Sí, y les tengo otro panorama. No te creo. Más aún. Más aún, porque soy la reina de los panoramas. Sí, porque el domingo 11 de octubre va a estar Holden. ¡Woo! Holden, este grupo franco-chileno, en el bar El Clan, en Bombero Núñez 363 Bellavista. La preventa de este concierto, de esta tocata en verdad, vale 5 lucas, que se venden en el bar y en el Cine Arte Alameda, y en Puerta General vale 7 lucas. Tienen que apurarse para comprar, porque son solo 150 entradas, es un dato sí. Freak. Holden está compuesto por Cristóbal Carvajal, que es chileno, Dominique Dupuy, y Armel Piolín. Y este es el penúltimo concierto de su gira por Chile, que será la más... Y este concierto será el más íntimo y estará centrado en su último disco, Fantomatism. En las vías de la portería. El que fue grabado íntegramente en Chile. Y les cuento que el último concierto es el lunes en el Centro Cultural Amanda, Embajador Dosiñague, 1767. Y cuesta 8 lucas la preventa, que son las primeras 100 y 10.000 general. Y esto va a ser a las 10 de la noche. Les recuerdo, Holden. En el bar El Clan, Bombero Núñez 363 Providencia el domingo y en el Centro de Arte, en el Centro Cultural Amanda el lunes. ¿Ya? Maravilloso. Beto. Ahora nos vamos con una nota. Sí, cara ballena, no te enojes, ya no te enojes. Se me enoja este controlador y cuando estoy a punto de equivocarme, pero no me he equivocado, gordo. Voy bien. Nos vamos con una nota porque Francisca Valdebenito ya dijo chao pescado con la tecnología. Que no encuentro temas. Si usted tiene algún tema tecnológico que quiera proponer, póngalo en el muro mientras te mira al espejo. Sí, o nos manda un mail a mientras te miras al espejo, @gmail.com. Ayúdeme. Ayúdela. Si no, sí, y ella, pero como si usted no sabe, porque yo le voy a contar un poco de la vida de Francisca Valdebenito, ella es fanática de las series juveniles, sí, porque ella se ve una persona grande, madura, pero no, tiene una edad de 12 años por dentro. Más o menos. Entonces ella dijo, ya voy a abrir mi corazón y voy a contar mis intereses. Y estos son las series juveniles que le gustan a Francisca Valdebenito. En ese tiempo en que aún éramos niños, veíamos series como Sabrina, Despistados y Clarissa, entre varias otras. Y sin duda que el canal por excelencia era Nickelodeon. Como señalaba Lore hace unas semanas, muchas de estas series se transformaron en material de culto. Pero hoy, el canal que más explota rostros juveniles es Disney Channel. Y no solo en películas como les comentaba hace unas semanas, sino que también en las series. Por eso, mientras te miras al espejo, revisamos las series adolescentes del momento. La primera de ellas y la más exitosa es Hannah Montana, una serie adolescente original de Disney Channel que fue estrenada en marzo del 2006 y cuenta la historia de la doble vida de Miley Stewart, una chica que guarda un gran secreto. Ella es Hannah Montana, una reconocida estrella de pop. Esta serie está protagonizada por la adolescente Miley Cyrus, quien trabaja además con su padre, Billy Ray Cyrus, que en la serie interpreta a Robbie Ray Stewart, el padre de Hannah Montana, o Miley Stewart. Esta chica de 16 años no solo alcanzó gran éxito en su serie, ya que su papel de estrella pop trascendió la pantalla chica y hoy es considerada la promesa del pop contemporáneo. Por un lado, continuó cantando como Hannah Montana para su serie, pero también ha desarrollado paralelamente su imagen como Miley Cyrus. Otra serie teenager un poco más actual es la de Los Hechiceros de Waverly Place. También original de Disney Channel, esta serie se estrenó en octubre del 2007 y trata la historia de la familia Rousseau, una familia de hechiceros en donde el padre le enseña a sus tres hijos cómo usar sus poderes. La historia se basa en los desastres que comete la hija de los Rousseau, Alex, interpretada por Selena Gomez, mientras su hermano Justin, interpretado por David Henry, intenta hacer todo correcto. Y en cuanto a las series estrenadas este año, una de ellas es Sony entre estrellas. Esta serie presenta a una chica llamada Sony Monroe, interpretada por Demi Lovato, quien se muda desde Wisconsin hasta Los Ángeles para ser parte del elenco de un famoso programa de televisión conocido como ¿Qué onda? Y una de las favoritas de las niñas y adolescentes es la serie protagonizada por los Jonas Brothers, llamada Jonas. En esta serie los tres Jonas, Kevin, Joe y Nick, viven la historia de una banda de rock que se está iniciando en este ámbito, pero que ya ha ganado gran popularidad, por lo que día a día se encuentran con fans y tratan de pasar desapercibidos, cosa que muchas veces no resulta. Y de este modo se han ido configurando las nuevas series y rostros adolescentes, en donde Disney Channel ha acaparado gran espacio en la producción de estas. Pero también existe este género en Latinoamérica y el resto del mundo. Ejemplos de ellos son Rebelde, Patito Feo, Casi Ángeles, entre otros. Y sin ir más lejos, en nuestro país se han producido varias de estas series. Ejemplo de ellos son Amango, Bacán y Carcú, entre algunas otras. Es verdad, ya no tenemos 15 años y ninguna serie actual está al nivel de lo que para nosotros era bacán como Sabrina o Despistados. Pero estas series no están mal para pasar el rato. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo. Y es cierto, Francisca Valdebenito, ya no tenemos 15 años, por favor, supéralo. Quiero mis 15. Yo quiero mis 15. ¿Quieres tus 15, Francisca? Bueno, les cuento el último panorama que tengo para ustedes. Esto es un ciclo de cine sobre Estados Unidos que se está realizando en el auditorio del Instituto Chileno Norteamericano, Moneda 1467, Metro Moneda, que son todos los miércoles de octubre a las 7 de la tarde y es gratis. Sí. ¿Y cuál es el buenísimo fundamento? Sí. Porque yo doy panoramas pulentos. Buenísimo. Gratis este panorama. Que es el miércoles, recuerden, miércoles a las 7 de la tarde. Este ciclo de cine de Estados Unidos ve como cuatro directores extranjeros representan la realidad de Estados Unidos. Y partió el miércoles pasado con París, Texas, de Wim Wenders, de Alemania. Y sigue este miércoles 14 de octubre con Dogville, del 2003. Una controversial película de Lars von Trier, el director de Bailarina en la Oscuridad, por si a usted le parecía así medio conocido, donde actúa Grey, Nicole Kidman, que llega a pedir asilo a un pueblo norteamericano de los años 30. Esta es una película dura, provocativa y de moral ambigua que no deja a nadie indiferente. Pero qué buena. Sí. Y el 21 de octubre, igual yo después se los voy a recordar la próxima semana, pero para que usted sepa, el 21 de octubre va a estar Leningrad Cowboys Goes America de Aki Kaurismäki, de Finlandia. ¿Ya? Sí, con trabajo aprenderme ese nombre. Y el 28 de octubre, cerrando, va a estar My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, perdón, de China, que está protagonizada por Nora Jones y Jude Law. Mira tú. Sí. Y ahora nos vamos con un tema. Este es de la chilena Nicole. Tu veneno, que me quema. Aquí, mientras te miras al espejo. Si significa barren tu terreno. Dice que suena o sueno. Son misiones en el cielo. Así, así viso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen fartadeo. Y si no mira mi tateo, oh, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. De vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, www.radiojgm.uchile.cl. Ya acabamos de escuchar a la Mala Rodríguez, esta sí. Española con una canción, Tengo un trato. Así es, bonita. Así es, bonita canción. Bueno, una de sus primeras canciones. Sí, sí, la que la lanzó a la fama. Sí, así es. Bueno, y he llegado al final de una nueva edición de Mientras te miras al espejo, Francisca. Sí, nos tenemos que despedir. No, Fran... Es justo y necesario. No. Pero si ustedes no me quedaron... quiero ir de acá. Sí. Me amarraré. Pero si ustedes quedaron con gusto a poco, nos pueden escuchar mañana de nuevo nuestra repetición. Claro que sí. Claro, porque nosotros nuestro horario es hoy viernes de 8 a 9 de la noche y mañana de 7 a 8. Claro. Y si usted tampoco nos puede escuchar mañana, nos baja. En el blog. Sí, jgmradio.blogspot.com y descarga el podcast. Les recuerdo que el miércoles hay ciclo de cine Dogville en el Instituto Chileno Norteamericano, Moneda 1467. Y la obra de teatro Caín, de la compañía La María, en el Teatro de la Universidad Mayor, Santo Domingo 711, los jueves, viernes y sábados a las 9 de la noche y el domingo a las 8. ¿Dónde? Yo voy a ir mañana. ¿Usted va a ir? Porque me gané entradas. Oh, pero qué fraude. No, mentira. Todo esto fue fair and square, como dicen los gringos. Y los estudiantes y tercera edad, 2 lucas, jueves populares, 2 luquitas también, súper barato esta obra de teatro, protagonizada por Tamara Costa. Y nosotros ahora nos vamos a carretear y a juntar energías porque mañana Chile se va al Mundial, ¿o no? Sí, Fran, hay que prender una vela. ¡Qué vela, mija! Mañana desde Medellín ganamos y clasificamos, mija. Y nos vamos a Sudáfrica 2010, a los safaris, a jugar con los leones y a jugar fútbol, ¿sí o no? Muy bien, sí, Fran. Vamos a cruzar los dedos porque Mati Gol, que está ahí medio así en la pitilla, se salve, entre el partido y sí, haga pase gol, po. Sí, ojalá. ¿O no? Sí, po. Voy a rezar esta noche. Bueno, pero todos los chamanes dicen que Chile gana y mañana nos vamos al Mundial, sí. Mierda. Se acaba de Mientras te miras al espejo. Nos vemos la próxima semana. Chao, pescado.